nos importa el pasado. Hoy tenemos tiempo y tal vez mañana ya no vuelva la ocasión. No me dirás de tu vida, no te diré de la mía. Hay que ser sinceros y hacer desde luego lo que manda el corazón. Me gustas tú, te gusto yo, ya que otra cosa esperamos. Y no es justo que nosotros que sabemos amar perdamos la oportunidad. Hay que vivir el momento, que nos importa el pasado. Hoy tenemos tiempo y tal vez mañana ya no vuelva la ocasión. Pasado. Hoy tenemos tiempo y tal vez mañana ya no vuelva la ocasión, ya no vuelva la ocasión.